desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Crash. Bienvenidos al programa de los viernes, a las tardes con Rubén. Hoy el programa se viste de gala, porque tenemos, vamos a tener vía telefónica a un cantante asturiano. Él es Pipo Prendes, o llamaremos. Y seguidamente tendremos al piloto asturiano Javi Villa, que nos ha confirmado que va a estar, que puede concedernos la entrevista por teléfono. Y el día 27, vía telefónica, tendremos a Jesse y su acordeón. Y veremos más cosas. Jesse y su acordeón, Lucía y su acordeón, y pondremos el disco de Tania y su acordeón, y la llamaremos también para hacer promoción de su disco. Pues nada, sin más, pues empezamos este programa con la canción que le dedica Pipo Prendes al gran Enrique Castro Quini. Ahora, Quini, ahora. Pero bueno, eso será después de escuchar la entrada de Over Basley a Mountain del Pájaro Azul. Y que tenéis un teléfono, el 985 14 23 45. Y tenéis también pues un correo electrónico en las tardes con Rubén, @yahoo.es. Bueno, pues nada, aquí seguimos en el 105.0 de la FM. Entramos en materia con ya la entrevista que vamos a realizar dentro de nada, de tres minutinos ahora a Pipo Prendes y seguiremos con él, vamos a ver qué nos cuenta, qué... Que, mira, Pipo Prendes, Sol en el corazón. Vamos a ponerla mientras hacemos la entrevista con él. Y nada, ahí estamos. Y bueno, pues nada, recordar que el sábado 28 a las 7:30 de la tarde tenemos la gran exhibición aérea de Gijón. Un poco el horario un poco inusual, 7:30 de la tarde, pero bueno, ya sabes cómo es, ¿no? Era primero a las 12, ahora cambiaron, pero bueno, ahí estamos y bueno, luego llamaremos pues al piloto asturiano Javi Villa y haremos una entrevistina con él a ver cómo le va el circuito y qué tal resultado sacó en Francia cuando fue a hacer ese magnífico rally de Francia. Vamos a poner un poquitín de música y luego seguimos con Pipo Prendes. ¡Ey, quieto! Bueno, pues tenemos en antena, cómo no, al gran maestro, cantante asturiano, Pipo Prendes. Buenas tardes, Pipo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Aquí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estamos haciendo el programa y ayudando a gente a llevar una vida un poco mejor. ¡Qué bien! Bueno, estuvimos todos pendientes de, claro, del fallecimiento que no nos esperábamos del gran Manolo Preciado ahí en la misa homenaje del Molinón. Fue un acto muy bonito por parte de todos los sportinguistas y sobre todo tuyo, ¿no? Que hiciste una canción al gran Manolo Preciado. Sí, la verdad es que Rubén fue una cosa que surgió muy espontánea. El Sporting se puso en contacto conmigo, me comentaron el acto que iba a haber, que era primero una misa que decidieron hacer allí en el Molinón, presidida por el cura, por el capellán del Sporting, por Fernando Fueyo. Y entonces, pues hombre, yo dije, caray, ¿cómo no voy a estar ahí? No como sportingista, y lo segundo porque me parecía que Manolo Preciado era un tipo que reflejaba muy bien y estaba en perfecta sintonía con lo que es Gijón y el sportinguismo. Entonces les dije, que mira, no solo voy a estar ahí, sino que desde ya te prometo que vamos a hacer una canción a Manolo Preciado y que ese día lo estrenaremos allí, y así lo hicimos, Rubén. ¿Eras amigo de Manolo Preciado? ¿Tenías contacto con él? A Manolo Preciado me lo había presentado Manolo Vegarango. Tuvimos alguna relación allí por Mareo, yo voy con cierta frecuencia por allí, pero vamos, no era una persona yo que tuviera una relación especial con Manolo Preciado. Era sin más un admirador de su obra, de lo que hizo por el Sporting, pero nada más. Coincidimos, estuvimos en alguna ocasión charlando bastante, pero punto, nada más. No era ese amigo con el que tengo o se tiene una relación, pues bueno, de a diario, de ir a tomar un curín de sira. No, ni mucho menos. Me sorprendió mucho un disco que tienes que se llama Dinosaurios de Chocolate. ¿Por qué ese nombre, Pipo? pues ese nombre porque mis tiranas hijas me dicen, yo les digo, a ver, chicas, un nombre para el disco, ¿qué os parece? Y dicen, pues papá, Dinosaurios de Chocolate. Joder, ¿y eso? Y entonces, pues bueno, hay una historia que ellas me explicaban, que nos inventamos entre los tres, y era cómo a veces las personas vemos a determinados problemas que nos sobrevienen en la vida como si fueran insalvables, les tenemos un miedo tremendo, los vemos como si fuesen monstruos, dinosaurios, y la verdad es que cuando te encaras con los problemas y los miras de tú a tú, pues te das cuenta de que la cosa no es para tanto, y a medida que te vas acercando, en algunos casos, son hasta de chocolate, o sea, que saben muy bien. Y ahí quedó el título de Dinosaurios de Chocolate. Fue esta la historia. Otra canción que tienes, que bueno, la estuve poniendo antes para hacerte un poco de presentación, es Ahora, Kini, Ahora. Ese, claro. Naturalmente que es dedicada al gran Enrique Castroquini, el Brujo, ¿no? Es uno de los mejores jugadores que hubo en el Sporting de Gijón. Así es, Rubén. Yo con Kini tengo una muy estrecha relación, una muy buena amistad, y me interesa de Kini sobre todo que son de estos satélites asturianos, como digo yo, embajadores, que están lanzando, dimensionando el nombre de Asturias, y hay que estarles muy agradecidos. Y después de Kini, sobre todo, me interesa muchísimo esa parte de su personalidad, que es la inmensa bondad que tiene, y un hombre que está siempre con los más desfavorecidos, y además no se jacta de ello, no presume que ahora va a un hospital, de que después está con gente mayor que quieren estar con él. No, él va y se molesta, está en todos los eventos que haya que estar, y me consta que Quinocho, sí, de la vida, pues no necesita estar todos los días por ahí de la Feca a la Meca. Lo que quiere es estar con su familia en casa, descansando con tranquilidad, y está en todos los lados porque sabe que esa es una función que se le solicita, claro, y que él hace muy gustoso. Entonces, como buen y gran tipo que es, pues ahí me puse yo a hacerle la hora Kini ahora, y estoy muy satisfecho de esa canción, sí señor. Que era la frase mítica del Molinón, ¿no? Cuando jugaba él, así ¿no? Es. Ahora Kini ahora, ¿no? Que era para... Pa... Así es. Además, yo el otro día todavía hablaba con gente en Barcelona hace como 2 semanas, una cosa así. Sí. Y estábamos hablando, pues lógicamente, de música, de más cosas y tal. Y hablábamos de Kini y decía que era un mítico allí, ¿no? Claro. Era de esas personas todavía que no solo el Sporting, sino que el Barça se rendía a él. Sí. Son personajes intemporales. Kini es un personaje intemporal. Bueno, ¿dónde vas a actuar? Me dijiste que ibas a actuar en fuera, ¿no? Estás camino de fuera, ¿no? Sí, pero hoy la verdad es que no voy a actuar, aunque no sé si la respuesta esta es exacta, porque llevo la guitarra en el coche y alguna canción va a caer, pero no, este fin de semana voy con unos amigos al País Vasco, que me gusta mucho, y la verdad es que nos vamos a Mundaka. Y vamos a ver la ola. Y bueno, vamos a relajar un poquitín porque sí, claro, de vez en cuando... Siempre viene desconectar un poco, ¿no? Hay que desconectar. Está uno... Llevamos un ritmo frenético todo y no puede ser. Hay que parar. Sí. Ahora voy a hacer lo que esa frase acuñada italiana dice, que es... el dolce far niente, ¿no? El dulce no hacer nada, o sea, desconectar. A ver. Bueno. Yo creo que por la noche, ¿no?, vamos a comernos un buen jamón. Sí, eso. Beber un poco de vino y alguna canción caerá, ¿no? Pero en plan, amigos. Bueno, pues muchas gracias, Pipo, por tu comprensión y tu cariño con nosotros. Y bueno, y que sepas que nos tienes para lo que quieras, ¿eh? Ya sabes que aquí en Radio Crash y en las tardes con Rubén estamos muy encantados, y yo sobre todo de poder hablar con un grande de la música asturiana como eres tú, y que sigas pues con los éxitos de que llevas en tu carrera, que serán muchos. Muchísimas gracias, Rubén. Anunciarte yo creo que es la primera vez que lo digo en los medios, pero anunciarte que el 10 de septiembre va a estar el disco en el mercado, y a partir de aquí pues esperemos que se empiece a escuchar mucho un porrón de canciones en ese nuevo disco, que va a llevar por título Un Paso Más. Sí, hombre. Estaré encantado en cuanto llegue de avisarte, aunque vosotros os enteráis enseguida. Sí, seguro. Y de facilitarte el disco, lógicamente, para que lo escuchéis y lo radiéis lo más posible. Muy bien, Pipo, pues muchas gracias y que te vaya todo bien. Un abrazo. Y cuidado la carretera, que ya sabes lo que hay por ahí. Sí. Cuidado. Yo he puesto el cinturón de seguridad a San Cristóbal aquí para que no se mate. Bueno, pues eso, cuidado con la carretera y... Venga, gracias, Pipo, hasta luego. Bueno, pues ya lo visteis aquí al genial Pipo Prendes, que nos atendió gratamente. Y nada, nosotros aquí seguimos en Radio Crash, en las tardes con Rubén, y luego tenemos, llamaremos al piloto asturiano Javi Villa y charlaremos con él, y luego, bueno, la semana siguiente es el hecatombe ya, ¿no? Vía telefónica tendremos a Jessy y su acordeón, Laura, Lucía y su acordeón, y también, ya me confirmó, Tania y su acordeón. Ya van las tres seguiditas, ¿eh? Jessy y su acordeón, Laura y su acordeón y Lucía y su acordeón. Entrevistamos a Lucía hace... A Tania y su acordeón hace tiempo. Nos mandó, me mandó personalmente el CD y nada, lo pondremos la semana siguiente. Y bueno, pues nada, recordar que estamos en Radio Crash, en internet, y nada, ahí estamos, ahí seguimos nosotros en directo. Una pausa y continuamos. Bueno, nada, recordar el teléfono de Radio Crash, 14-23-45, es el gran teléfono de Radio Crash. Y luego el correo electrónico, lastardesconruben@yahoo.es. También la página web del programa es lastardesconruben.es. Ponéis en Google Las Tardes con Rubén y ya os sale el contacto para llegar a la página. Vamos ahora con esa canción que le gusta a una que yo sé, de Chris Nadas. Vamos con ella. I'm a 105 de la FM Radio Crash. Bueno, pues nada, aquí seguimos en el 105.0 de esta vuestra FM. Y pues nada, vamos a intentar pues llamar al gran Javi Villa. Y eso, que tenemos entrevista con él y vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a llamar a Javi. Bueno, pues nada, pues seguimos aquí a ver si podemos contactar con Javi Villa. Vamos a seguir con el capítulo de El Buscador y la práctica espiritual. A ver si podemos seguir y continuamos aquí con este tema. El otro día habíamos quedado casi en la mitad del capítulo, casi al final de este gran capítulo, pero seguimos en él. Y dice que una persona espiritual debería ser como el viento. El viento sopla sobre fragantes flores y también sobre excrementos malolientes sin mostrar preferencia alguna. Igual que el viento, un aspirante espiritual no debería sentir apego por los que les muestran afecto, por los que le muestran su afecto, ni sentir malicia hacia los que lo desprecian. Para un aspirante espiritual, todo el mundo es igual, pues ve a Dios en todas las personas y en todas las cosas. No es bueno dormir durante el día, pues nos sentimos agotados al despertar. Sucede así porque durante el día la atmósfera está llena de vibraciones procedentes de pensamientos impuros, mientras que por la noche está menos contaminada. Al levantarnos por la mañana, después de dormir, nos sentimos llenos de energía. Por esta razón, los aspirantes espirituales deberían meditar más durante la noche. Es mejor meditar 5 horas por la noche que 10 horas durante el día. Hijos míos, cualquiera que sea la pena que tengáis, mirad a la naturaleza e imaginad la forma de la Deidad bien amada en los árboles, las montañas o cualquier otro objeto. Compartid vuestros sentimientos con estas partes de la naturaleza. También podéis imaginar a vuestra bien amada Deidad de pie en el cielo y hablar con ella. ¿Qué necesidad hay de compartir vuestras penas con alguien más? Si nos paramos junto a alguien que está hablando, sus palabras formarán una aura particular alrededor nuestro. Si mantenemos una mala compañía, se formará una aura negativa que provocará un aumento de pensamientos impuros. Por eso se dice que el satsang, la compañía sagrada y los discursos espirituales, es necesario. Cuando un escultor mira una pieza de madera o una piedra, solo ve en ellos la imagen que puede tallar o esculpir, mientras que otros verán únicamente la madera o la piedra. De igual forma, un buscador espiritual debería percibir lo eterno en todo. Debemos entender qué es eterno y qué es efímero, y vivir prestando suma atención. Solo deberíamos apoyarnos en lo eterno. Hijos míos, solo Dios es la verdad eterna. Todo lo demás es falso e inexistente. Los asuntos mundanos son transitorios. Aquello que es eterno es Dios. Pues nada, vamos ahora con otra canción de Pipo Prendes titulada Sol en el corazón. Los ojos claros de sol han enamorado a Uada y juntos son el oasis de luz y vida noche estrellada. Amor por la tierra madre, España en el corazón, Asturias de mis amores, Uada y Catar, historia de amor. Vas destilando estilo, vas dejando la piel, en la hermosa tarea de unir culturas, buscar el bien, tejiendo al viento lazos, cosechando amistad, vas labrando caminos, uniendo pueblos de aquí y de allá. Que brille el sol, por ti yo vivo, susurra Uada, Daniel, abraza papá y mamá. ¿Dónde está el sol? Nacen amigos, unes destinos, rompes fronteras allende el mar. Que brille el sol, por ti yo vivo, Zorra Aguada, Daniel abraza a papá y mamá. ¿Dónde estás, sol? Nacen amigos, unes destinos, rompes fronteras allende el mar. De amor, un vino viejo español, orvallo verde, palmeras y sol en el corazón. La vida es una aventura y sol le pone pasión. Las velas de su navío, rayitos de luna son. Vas destilando estilo, vas dejando la piel. La hermosa tarea de unir culturas, buscar el bien, tejiendo el viento lazos de unión y de amistad. Vas labrando caminos, uniendo pueblos de aquí y de allá. Que brille el sol, por ti yo vivo. Susurra Aguada, Daniel abraza a papá y mamá. ¿Dónde estás, sol? Nacen amigos, unes destinos, rompes fronteras allende el mar. Que brille el sol, por ti yo vivo. Susurra Aguada, Daniel abraza a papá y mamá. ¿Dónde estás, sol? Nacen amigos, unes destinos, rompes fronteras allende el mar. Que brille sol, por ti yo vivo. Susurra Aguada, Daniel abraza papá y mamá. ¿Dónde estás, sol? Nacen amigos, unes destinos, rompes fronteras allende el mar. Pues nada, ahí está el gran Pipo Prendes, sol en el corazón. Pues nada, vamos a intentar llamar a Javi, a ver si conseguimos contactar con Javi Villa. Bueno, pues buenas tardes, don Javi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal andamos? Bien, bien. ¿Estamos en el circuito hoy o dónde andamos, por ahí? Sí, sí, en el circuito. En el circuito. Acaba el verano. Llega el verano, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué tal te fue en París, me habías dicho, ¿no? Aquel día que estuvimos en el Tauro Motor Show, que te ibas a París o... Sí, a Francia, bueno, ¿no? A Tours, al sur de París, sí, un poco más abajo. ¿Qué tal te fue? Bien, pues fue la primera experiencia en el óvalo y la verdad que muy contento. Me gustó mucho, sobre todo pues el funcionamiento de carrera, el dinamismo que tienes. Me encontré también, pues oye, a buen ritmo. Teníamos a Ben, que era pues un americano que venía invitado por la organización, Corre NASCAR allí. Estuvimos tirando detrás de él toda la carrera. En la segunda carrera pues nosotros fuimos que marcamos la vuelta rápida. Bueno, luego el resultado no es que nos acompañara, ¿no? Porque pues, iba primero y un trompo que hizo uno de los doblados y lo cogimos. Son cosas que pasan en el óvalo, la verdad que... Si hay que hacer un campeonato así entero, me encantaría. Unas carreras te toca a ti y otras les va a tocar a ellos, entonces la verdad que que pienso que podría ser una experiencia muy bonita. Veo aquí en internet que en 2006 diste el salto a la GP2, la antesala del gran circo de la Fórmula 1, como tenemos al gran Fernando Alonso. ¿Cómo es la GP2, Javi? Cuéntanos un poquitín así para los que no tengamos ni idea de lo que es la GP2. No, la GP2 pues es eso, no es la antesala de la Fórmula 1, es una categoría, una monomarca, un chasis de Dallara con motor de Renault. Estaban dando pues unos 650 caballos y bueno, lo único que corría los mismos fines de semana que la Fórmula 1. Siempre tenía pues mucho contacto con los equipos, gracias a ello pues yo estuve rodando con BMW en el Fórmula 1, entonces el contrato con ellos. Bueno, te quieres que no estabas muy cerca de lo que eran las marcas oficiales y eso pues te dejaba mucho margen de trabajo. ¿Cómo te has sentido cuando la triste noticia de la gran María de Villota, el gran accidente que tuvo, que desgraciadamente perdió el ojo derecho? Bueno, sabía que iba a hacer el test, me enteré por la mañana del accidente y obviamente pues eso no se lo deseas a nadie, ¿no? Todo lo contrario, estás pendiente pues de ver qué va a pasar, de ver cómo se desarrolla todo. La pérdida del ojo obviamente es un problema importante, pero bueno, después del accidente que tuvo, esperemos que la cosa quede ahí y no traiga luego pues unas consecuencias un poco más dolorosas por la parte interna que no se sabe. Bueno, según oí en los periódicos y tal, que bueno, ella está recuperando la movilidad, habla con la familia, y bueno, son avances por parte de María, ¿no? Sí, poco a poco se va avanzando. Estuvo pues convencido bastante tiempo, querían intentar hacerlo lo mejor posible y obviamente estoy seguro que pusieron todos los medios. El accidente fue, la verdad, que impresionante, fue impresionante. Pienso que es la caja de cambio a la altura del casco, la verdad que se juntaron pues muchos factores para que eso llegue a pasar, pero bueno, después de que pasó tienes que intentar mirar por eso, lo primero por su recuperación, porque todo quede en lo mínimo posible de lo que ya pasó, que no se puede hacer nada. Veo también que tu padre tiene el circuito de cars de Soto de Dueñas, cerca de Riondas. ¿Qué tal os va el circuito? Bueno, como todo, pues estamos todos muy apretados, cada día hay menos movimiento y bueno, yo creo que como cualquier empresa hay que pelearla. Hay que pelearla, ¿no? ¿Va bien o bueno, dentro de lo que cabe la crisis se nota, ¿no? Hombre, demasiado. Demasiado, ¿no? ¿Precios para que la gente pueda acercarse al circuito a dar una vuelta o así? ¿Son precios económicos? O sí, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Lo que es pues para dar una vuelta normal, que son euros, para que puedas subir tranquilamente. Y luego pues hacemos una pequeña carrera, donde pues la pista está simplemente para ellos, no se les mezcla con nadie, se les hace una tanda de entrenamientos cronometrados, luego pues se les forma en parrilla, una carrera, unos trofeos en el podio, y eso tiene que ser pues bueno, para un grupo de amigos o empresa, pues mínimo 10 personas y son 30 euros por persona. La verdad que es de lo que más estamos trabajando y yo creo que la gente también de lo que más contenta queda. ¿Cómo individual cuánto era, Javi? 10 euros. 10 euros. Bueno, pues nada, gracias por tu amabilidad, Javi. Y bueno, oye, ¿qué tal te llevas con Fernando Alonso? ¿Tiene relación con él o no? Bueno, bien, ¿no? Al final nos conocíamos de cuando yo empezaba en el karting, en el circuito de la Belga. Luego coincidimos pues en carreras, coincidimos en muchos sitios por los circuitos. Y sí, tienes trato con él, pero bueno, sin más, ¿no? Cuando coincidimos por ahí juntos y nada más. Tampoco es que pueda decir que hay nada más. Bueno, pues nada, nos pasaremos por el circuito y estaremos encantadísimos de pasar por allí y ver las instalaciones. Seguro que nos las enseñarás, ¿no? Sí, hombre, por aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias, Javi, y que sigan los triunfos como hasta ahora. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo, Javi. Bueno, pues nada, gracias otra vez a Javi Villa. Las entrevistas ya se esfumaron. Y vamos ahora con una canción de Pipo Prendes, por darle algo. Vamos con esa canción que es Un Paso Más, y a ver qué nos cuenta el gran Pipo Prendes en esta canción de Un Paso Más. Vamos a ver qué nos cuenta Pipo Prendes en esta canción. Vamos a aprender canciones hoy. Luego seguimos con Para Mis Hijos. Mírame a los ojos, tengo que decirte que lo que tenga que ser, será y amén. Pero tú no te equivoques, no soy fácil de vencer. Cuando caigo me levanto y otra vez. La noticia me ha pillado por sorpresa. He llorado y preguntado por qué a mí, pero ya no me pregunto, me ha tocado y aquí estoy, decidido a hacerte frente desde hoy. Y ya sé que me las veré contigo, pero peleas con un luchador, un paso más. Para disfrutar la vida un paso más. Que no te cuenten mentiras, que nada está perdido mientras vivas. Apúntate a las ganas de vivir un paso más. Tu sonrisa es la mía un paso más. Fuera la melancolía, resiste con la mar embravecida, resiste que al final vas a ganar. Cuando no te entiendan, llueva y haga frío, con los golpes de la vida alrededor. Piensa que quizás mañana todo tenga otro color. Mira al frente, no te rindas, sale el sol. Una isla en el océano y un miedo que a veces me asalta envuelto en soledad. Y una fuerza desde dentro que me anima y da moral, me recuerda que yo puedo y echo a andar. Y vuelven los colores al sendero, y el aire me enamora al caminar. Un paso más, para disfrutar la vida un paso más. Que no te cuenten mentiras, que nada está perdido mientras vivas. Apúntate a las ganas de vivir un paso más. Tu sonrisa es la mía un paso más. Muera la melancolía, resiste con la mar embravecida. Resiste que al final vas a ganar un paso más. un paso más. Un paso Bueno, pues nada, vamos a poner ahora, después de esta canción, vamos a poner, o ponémosla ahora, vamos a poner Sarrianos en el Mundo, Tania Acordeonista de Fonsagrada. Vamos a ponerla, para que veáis cómo toca. Desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Bueno, pues nada, aquí seguimos, ¿eh? Eso. Dice, hijos míos, Nadie se siente tentado ante la desnudez de un niño. Habría que mirar a todo el mundo con el mismo espíritu. Todo depende de la mente. Un aspirante espiritual debería prestar suma atención al inicio. Las horas más favorables para la meditación son por la mañana antes de las 11 y por la tarde después de las 5. Nada más terminar vuestra meditación, túmbate en el suelo en Savasana, de espalda, relajado, durante al menos 10 minutos. Aunque solo se medite una hora, hay que permanecer después en silencio un mínimo de media hora. Solo aquellos que lo hacen obtienen el beneficio completo de su meditación. Dice que cuando se inyecta un medicamento se requiere un cierto tiempo para que se expanda por todo el cuerpo. De igual manera, hay que estar un tiempo en silencio después de la práctica espiritual. Si, tras 2 horas de meditación, empezáis inmediatamente a hablar de asuntos mundanos o en voz alta, no habréis conseguido nada de vuestra meditación. Aunque estuvierais años meditando. Si alguien os habla de tonterías o bien os hace perder el tiempo, debéis repetir vuestro mantra silenciosamente. O contemplar a vuestra bienamada deidad. Imaginad que la persona que os habla es la bienamada deidad. O trazad un triángulo en el suelo e imaginad que vuestra deidad está allí de pie. O sea, de pie. Tomad unas pequeñas piedras y, pensando que son flores, ofrecédselas a los pies de vuestra deidad. Tratad solamente de temas espirituales con los demás. Los que sientan afinidad por la espiritualidad os escucharán y los otros se marcharán inmediatamente. De esta manera, no perderéis el tiempo. Hijos míos, hasta la respiración de un aspirante espiritual purifica la atmósfera, tal es su poder. Quizá tarde un tiempo, pero este hecho será definitivamente descubierto por la ciencia y sólo entonces la gente lo creerá. Los seres humanos no son los únicos que poseen la capacidad de hablar. Los animales, aves y plantas también tienen el poder de comunicarse, pero nosotros no somos capaces de entenderlos. Los que han experimentado una visión del ser conocen todas estas cosas. El agua se estanca en zanjas y estanques, y allí aparecen gérmenes e insectos que provocan enfermedades en muchas personas. El remedio está en canalizar el agua para que fluya hacia el río. Hoy en día, los seres humanos viven con el ego de yo y lo mío. Sus pensamientos impuros son la causa del sufrimiento de muchas personas. Nuestra meta es expandir sus estrechas mentes y guiarlos hacia la verdad suprema. Para conseguirlo, cada uno debería estar preparado para hacer sacrificios, pero solo con el poder adquirido a través de la práctica espiritual podemos guiar a la gente. Ya que hablamos del yo y lo mío, pues os voy a poner una canción de Alberto Cortez, a ver si la encuentro, porque hay tantas canciones de este hombre. A ver si la encuentro para que veáis cómo lo que dice Alberto Cortez de esto, ¿no? Del yo y lo mío, ¿no? Veréis lo que dice Alberto Cortez del yo. Vamos a ver. Voy a buscarla y luego la pongo. Bueno, no es exactamente la de yo. Pero bueno, es una que también es casi igual, ¿no? Se trata de los demás. Veréis qué canción. Estamos conformes del quehacer de los demás y vivimos a solas sin pensar en los demás, como lobos hambrientos acechando a los demás, convencidos que son nuestro alimento los demás. Los errores son tiestos que tirar a los demás, los aciertos son nuestros y jamás de los demás. Cada paso un intento de pisar a los demás, cada vez más violento es el portazo a los demás. Las verdades ofenden si las dicen los demás, las mentiras se venden cuando compran los demás. Somos jueces mezquinos del valor de los demás, pero no permitimos que nos juzguen los demás. Apagamos la luz que por amor a los demás encendió en una cruz el que murió por los demás. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás.

queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del su destino. Empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. No puede llenar la llegada de otro amigo. Toma ya. Sí, señor, sí, señor. El gran Alberto Cortés. Vamos con la ternura. La ternura. La ternura es una mano que se extiende en el vacío, donde a veces nos hundimos por aquello de vivir, convirtiendo en mariposas la rutina y el hastío y sembrándonos de rosas los caminos a seguir. La ternura es la pintura de un chiquillo y un anciano comentándose la vida de su tiempo cada cual. Uno lleno de experiencia por las cosas que ha pasado y otro lleno de impaciencia por las cosas que vendrán. Es la abuela que entreteje, sabe Dios, cuántas vivencias mientras mece que te mece punto a punto su existencia. Es la voz de los amantes cuando se hablan en silencio mientras flotan por el aire, en el aire de sus sueños, la ternura simple y clara, llana y pura. ¿Cuántas veces, abrumados por el peso de la prisa, en el circo cotidiano nos dejamos atrapar? Nos hacemos